La película El Rey León es un live action de la película animada que lleva su mismo nombre. Esta fue dirigida por Jon Favreau, quien también dirigió el live action de El Libro de la Selva. Él quería que el público no distinguiese entre una creación computarizada y realidad. Para lograrlo, combinó técnicas de animación tradicional, realidad virtual y animación generada por computadora. Como resultado, obtuvieron una animación 3D hiperrealista.